Les cuento que estoy acá, como decían ustedes, en la delegación municipal de El Bermejo. Estoy con Nancy Gallardo, que es la subdelegada, y bueno, he venido acá para que ella nos cuente algunas, acá me hace señas de que no, Nancy. Es la parte administrativa, porque el subdelegado en este momento no se encuentra, ni el delegado, entonces todos como una familia acá en la delegación. Así que te puedo yo dar lo que vos necesitas, las preguntas. Bueno, ahí Nancy me estaba corrigiendo, las chicas recién me habían dicho que era la subdelegada, pero bueno, igual dice que son como una familia. Nancy nos va a contar qué actividades y qué servicios se prestan desde la delegación de la Unión, de la delegación municipal de acá del Bermejo. Así que Nancy, contanos, hacernos un popurrí de las actividades que se prestan aquí en la delegación municipal. Hola, que todo, buenos días, porque me arrancamos así con un puesto que se quiera fuera delegada, su delegada, pero no, somos, como te digo, acá una familia. Vamos con eso. Si quieren saber, acá se trabaja con el registro civil, con la doctora de OSEP, también con un doctor que tenemos que es psicólogo, que es el doctor Copia, y bueno, de la parte de la municipalidad tenemos las castraciones de los bichitos, tenemos, bueno, con este temporal que pasó de las piedras y de las lluvias, estuvimos ayudando en general, trabajando horas extras con toda la gente de acá de Bermejo que sufrió mucha destrozo de techo con las piedras, bueno, derrumbe de casas, de las casas de más digamos humildes. Se ayudó con palos, membranas, estuvimos conjunto con las trabajadoras sociales, estuvimos cubriendo todo. Y no sé si vos sabrás que solamente Bermejo, no atiende solamente Bermejo, atiende a dos distritos más, que es Colonia Segovia y El Sauce. Y bueno, a veces, más de ser administrativa, nosotros también hacemos trabajo de campo. Estuvimos la semana pasada en un barrio de Santa Rita, de Colonia Segovia, que es un barrio que se dio hace muchos años atrás con la municipalidad de 20 casitas y a su vez se ha juntado como 30 personas más en un asentamiento continuo al barrio. Se hizo un operativo de salud, que estuvieron, bueno, pediatras, estuvieron varios profesionales, entre ellos el garganta, nariz y oídos. Se tomaba un listado de mamá e hijo, de un añito a 3 años. Y se controlaba tanto como la mamá como el niño. O sea, a la mamá se le hacía la diabetes, se llevó hasta un chef que le enseñaba a cocinar barato y con nutriciones, vitaminas. Gracias a Dios no hay ningún chico con problemas de bajo de nutrición. Y bueno, y a la vez ese programa de salud iba continuado con los turnos. Si algún niño tenía alguna falencia que necesitaba un turno en el NOTI o algún otro centro de salud, ya se lo daban directamente a los profesionales. Bien. ¿Cómo está saliendo todo, Nacho, Gaby? Muy bien. ¿Bien? Sí, bueno, sí. Bueno, perfecto. Nacho, Tato. Sí. ¿Le quieres preguntar algo en particular? Porque tiene para contarnos de varios servicios y prestaciones que llevan adelante acá en la delegación municipal. Sí, buenos días, primero que nada. Y preguntar con el tema de la reparación de calles, si desde la delegación tienen alguna noticia de la gestión de la reparación de Avellaneda o de la reparación de las distintas calles de las vías principales de acá de la zona de Bermejo. ¿Hay algún plan, hay algo que los bermejinos nos pueda dibujar una sonrisa? Mira, sí, estamos, pero acuérdate que la mayoría de lo que es calle pertenece a Vialidad. La municipalidad interviene, no sé si te acuerdas del pozo, digamos, ese profundo que estuvo en la calle, que se rompió por las cloacas, que se rompió en la calle, no me acuerdo en este momento la calle. Profesor Matus. En la profesor Matus, esta. Disculpame a veces porque no recuerdo las calles, porque bueno, hemos sido de Colonia Segovia, nosotros trabajamos allá y hemos venido acá, así que conozco muy poco, pero me estoy conociendo mucho de acá de Bermejo. Y sí, y con la de calle Profesor Motos tuvo la municipalidad, o sea, más apurando el arreglo, porque vos viste lo que pasó ahí, y aparte era peligroso porque eran aguas de las cloacas. Nosotros de acá apoyamos a agilizar un poco, malas notas que traen los vecinos, ¿viste? Se le indica a los vecinos que hagan una nota firmada por todos los vecinos del lugar, se trae acá y se lleva al área que corresponde. Uh-huh. O sea, en ese sentido estamos ayudando, en agilizar, de que no depende de nosotros,